De 0 a 2, Diario del Futuro, por Nacional Rock. 25 minutos pasaron de las 12 de la noche en esta primera media hora que estamos entrando de Diario del Futuro, programa número 236. ¿Tiene alguna particularidad este número, Sala? ¿Usted sí, es el 236, es la niña con vagina en la frente. En la frente, no abajo sí. Del ojo, la otra vez. No, en la frente, mucha gente con estas características en Necochea. En una mesa en Necochea. Sí, a donde llega el colectivo 236 también, sí, casualmente. Sí, Necochea es una ciudad que tiene muchas particularidades, entre ellas muchas niñas de entre 12 y 13 años con concha en la frente. Es muy interesante, qué muy interesante esta capacidad que usted tiene de tener información. Que no sirve para mucho. Digamos. No sirve para nada, pero son curiosidades de la vida animal. Yo porque miro mucho Animal Planet. Tenemos curiosidades de la cultura y el espectáculo y tenemos una entrevista, ¿es así, Martín? Sí, estamos comunicados estamos comunicados. Creo que en este momento la estamos escuchando, o al menos ella, no la estamos escuchando todavía, pero ella sí nos está escuchando a nosotros. Estamos hablando con Stephanie Ringes, es una ex Lions in Love que está tocando en Buenos Aires el ¿qué sería? Hoy es miércoles, mañana jueves. Presentando su proyecto La Flam. Stephanie, ¿estás por ahí? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Martín. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias primero, antes que nada, gracias por estar atendernos el teléfono a estas altas horas de la noche. Y ya que la particularidad es de la nota es el horario, por lo menos para empezar, nos gusta siempre preguntar en la sección a la gente que está dedicada al ámbito creativo, ¿qué es lo que hace a altas horas? Si es que se dedica a crear o se crea por la mañana y a la noche simplemente se duerme. Bueno, la verdad es que casi estaba durmiendo. No, soy una bien mañanera. Me gusta despertarme bien tempranito. Me gusta crear y es cuando mejor estoy. Por la mañana, para hacer música a la tarde. No soy nada nocturna. Stephanie, ¿siempre fue así? Sí, desde siempre. Increíble. Sí, los chicos... ¿Ves? Melingo es bien nocturno y él crea de noche. Eso es lo que sospechaba directamente. Sí, Stephanie, sí, estamos hablando de Melingo porque vos estuviste gran parte de tu vida musical vinculada a él, ¿no es cierto? Bueno, gran parte no, pero la primera parte en todo caso sí. Para mí, yo lo considero un poco mi maestro musical, ¿no? Claro. Y fue el que me enseñó la vida de ser músico y también de crear y de componer y esas cosas. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo fue que lo conociste? Hace mucho. Me imagino. Ya veo que la voz cambia y casi te agarra el acento porteño de los 80, no sé. Sí, lo conocí a 25, una cosa así, que fíjate. Mucho tiempo. A mí me sorprendió. Y también, bueno, terminaste de alguna manera poniendo tu nombre al lado de él en dos discos también importantes y raros en realidad de la movida de ese puente extraño que siempre hubo entre fines de los 80 y comienzos de los 90 entre Buenos Aires y Madrid en el grupo de Lions in Love, ¿no? Claro. Bueno, fue en esa época, fue exactamente en esa época, pero ha pasado mucho tiempo y después ya empecé yo mi camino yo solista, ¿no? Y justamente mañana pues estoy presentando este nuevo disco, que es un proyecto que tengo que se llama La Flam. Vine a Buenos Aires a presentar dos discos. Ajá. No uno, sino no te alcanzaba con uno. Tenés dos discos para presentar. No, dos proyectos. Uno que es Shiva, que lo presenté la semana pasada en el Niceto, acompañada de Standard Roots, que es un grupo, una backing band de reggae de aquí, local. Y Shiva, presenté el disco Give Me All, y es un proyecto más de reggae y de música surf. Y mañana, o pasado mañana, el jueves, en el Thelonious... Sí, ahí en Salguero. El Thelonious Club. Sí, en Salguero a 1800, sí. Exactamente, a las 10 de la noche, pues estaré presentando La Magia Está en Ti, que es un disco con un proyecto que se llama La Flam, que es música más de cantautor, es más cancionero. Y entonces... Sí, de hecho hoy lo escuchaba, escuchando el disco, tenía un sonido más, si se quiere, a mí me hizo acordar a Devendra Banhart, por ejemplo, o ese estilo de música, cantautor, pero vinculado a las raíces, pero tratando de llevarlo un poco hacia otro lado, una impronta personal, digamos. Claro, más contemporáneo también. Es cantautor, pero y poeta, más experimental, pero Divendra Banhart me ha encantado la comparación, porque tiene todo que ver, Sí, Devendra, Laza, es medio ese estilo, y lo cual lo hace bastante, bastante atractivo y bastante etéreo, pero sin dejar de tener los pies en la tierra, me pareció. Claro. Y pues eso, ¿y de dónde? Bastante nerviosa y muy mágica, porque van a haber unos cuantos invitados. Uh-huh. Uno de ellos va a ser Melingo. No me digas, estábamos hablando justamente de Melingo. Con Piccolini hablé hoy por teléfono y me dijo que se estaba aprendiendo los acordes tratando de sacar Sad and Alone, y decía que le extrañaba eso, porque él se la pasa tocando temas que dice, esto me hace recordar a Sad and Alone, y hace dos días que estaba tratando de sacarlo, pero yo creo que lo tendrá para mañana, digamos. Es que es un tema que es complicado, la verdad, ¿no? Y entonces mañana vamos a ensayarlo, o sea, me parecía una buena idea, porque mucha gente me pregunta, si estás aquí en Buenos Aires, pues ¿por qué no vais a hacer un concierto de Lions? Y esta vez no, ¿sí? Porque los años anteriores sí, en mi visita, pues sí que hemos tocado. Digo, vos decís por qué. Un reencuentro. Claro, pero te preguntan, Perdón que te estoy pisándote. Lo que me quería preguntarte, que no me había quedado claro, es que justamente la otra vez que viniste sí hicieron un concierto de volvieron a tocar juntos con los Lions, ¿no es cierto? Claro, pero por eso hace un par de años pues sí que nos reunimos, pero esta vez pues no va a poder ser, pero lo que sí que se me ocurrió pues interpretar algunos de los temas más raros y más acústicos, dedicar una parte del show de La Flam, sí, a la Lions in Love, y interpretar cuatro canciones, una cosa así, a esa época. Stephanie, sí. Vos sabés que cuando yo empecé a ser de periodista de rock fue en el suplemento No, más o menos a comienzos de los 90, y una de las primeras notas fue justamente a ustedes, a los Lions, que estaban viniendo a la Argentina. Todavía no sabían si publicaban o no ese disco, que en España había salido, lo único que yo tenía era un cassette. Sin embargo, Lions in Love, más allá de lo llamativo en el momento del grupo, por esa extraña mixtura de música que hacían, fue un poquito olvidado en ese momento. Ustedes atravesaron, es el problema de los pioneros, digamos. ¿Te parece que de alguna manera se está recuperando un poco esa música? Pues no sabría qué contestarte, Martín. Yo creo que, bueno, quedó Lions en esa época, pues vinimos y tocamos en el Prix d'Amis, y fue como son unas noches muy especiales, la gente se lo recuerda muy bien. Uh-huh. O sea, los que estaban ahí siempre, o sea, fue una época muy especial, y yo creo que ha ido creciendo con los años, y ha quedado como un grupo de culto, ¿no? Lions quedó como una leyenda. Sí, de hecho el show en vivo de los Lions, el primer disco de los Lions, digamos, no está a la altura del vivo de los Lions de esa época, digamos, que lo cual es una lástima, digamos. Hay que imaginar cómo sonaban, digamos. Sí, bueno, no sabría qué decirte. O sea, el disco suena increíble. Pues cuando lo tocábamos en vivo, sí, pues tenía otro poderío, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso. Hablando de poderío, vos eras la mujer que sostenía a las bestias, ¿no? En Lions in Love. No debía ser fácil estar ahí sosteniéndole la parada a Melingo y a Willy Crook en esos tiempos. Y a Pablo Guadalupe. Perdón, no me voy a olvidar de Guadalupe también. O sea, eran unos personajes todos ustedes. Sí. Debe haber más de alguna anécdota. Sí, bueno. Fue una época, yo era bien pequeña y bueno, yo también era un demonio, supongo. Ah. También ellos me tenían que contar a mí. Sí, supongo. sí. Pero bueno, tenemos buenos recuerdos de esa época, fue una gran, muy divertido. ¿Cuál es tu momento? Intenso, muy divertido. ¿Cuál es tu momento preferido cuando te toca recordar a los Lions in Love? Ay, pues me preguntas una pregunta difícil. ¿Sí? Bueno, creo que lo más divertido, los momentos más creativos, ¿no? Cuando nos poníamos a componer o cuando nos poníamos a ensayar. Y bueno, eso. O sea, al principio fue como más divertido. ¿Allá en España decís? Sí, también. Sí. Estamos hablando de los momentos creativos de los Lions. ¿De dónde sale, hablando de momentos creativos, la música de La Flam, la que vas a estar presentando mañana jueves? ¿Dónde sale la música de La Flam? Uh-huh. Bueno, yo después he creado yo un proyecto solitario que se llama Shiva Sound. Uh-huh. Y yo creo que, bueno, con el cual edité 3 discos, una cosa así, pero siempre dentro de la música más funk, más de hip hop, tenía muchas influencias, era un poco el seguimiento de Lions in Love, y tanto como con Lions como con She, siempre tenía esa vertiente de ser más cancionero, más tranquilo, ¿no? Hacer música más tranquila, más de poesía y más de voz, ¿no? De cantante. Y decidí separar y crear 2 proyectos realmente separados, y por eso ahora, hoy en día, existe Shiva, que es música más de fiesta, más con banda, más para escenarios grandes, y tengo La Flam, que es más para más íntimo, es música más íntima, y ahí me puedo explayar más en ese sentido. Realmente veía claramente dentro de mi mundo creativo esas 2 vertientes, un lado más fiestero, sí, y otro lado poético. Claro, el yin y el yang separados, uno para tocarlos en diferentes momentos. ¿Sabes qué? Como cierre de esta nota y como anticipando el show que vos vas a hacer en Telonius el jueves, y después que va a continuarse o va a repetirse en La Plata, ¿no es cierto? El 15, sí. El sábado. Como anticipo, vamos a escuchar un tema de La Flama, el tema que da nombre al disco, en el que estás acompañada por Dani Melingo. Stephanie, ¿querés presentar La Magia Está en Ti? Bueno, pues estaré encantada de veros todos el jueves a las 10 de la noche en el Telonius Club para presenciar la presentación de ese nuevo disco, La Magia Está en Ti, y os espero encantados. Y nada, que muy buena noche a todos, y que lo disfrutéis. Stephanie, muchas gracias por esta conversación con Diario del Futuro. Estábamos hablando con Stephanie Ringes, que va a estar presentando La Flam y su disco y su tema, La Magia Está en Ti.